lata con pasión. El partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción. No, no salimos, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos como siempre con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por nuestra casa, Radio Génesis AM970. Vía de comunicación, amigos, para que ustedes puedan participar del programa 4926-1622 o 4926-1894. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Nos sintonizan desde cualquier parte del mundo para escucharnos tanto en estos programas, también en los partidos, juegue cuando juegue Racing, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, en realidad más que Esperanza Racinguista se va a llamar Hablemos de Teo, ¿eh? El programa del día de hoy, porque vamos a estar hablando prácticamente la hora completa de la situación generada por Teo Gutiérrez. Por el mismo, desde los medios, desde todos los puntos de vista que se puede analizar. El tema hoy va a ser Teo Gutiérrez en el programa de Racing, con la información y la cronología de lo sucedido desde el día de ayer, justo en el horario del programa, hasta este momento, con el amigo Carlos Juvenal adelantando el disparador del día de mañana. Lo vamos a ver en el día de hoy y ustedes posteriormente van a poder salir al aire para expresarse sobre lo que ha ocurrido con Teo Gutiérrez y la posición que han tomado cada uno de ustedes. Ha venido nuestra compañera Valentina de Rico para darnos también la información de divisiones inferiores. Vamos a ver cómo vamos llevando el tema de Teo, como para poder también dar la info como corresponde. También teníamos programada para hoy nota con Carlos Lazzatti, que es el candidato a vicepresidente por la agrupación Más Racing. Bueno, intentaremos sacar todo al aire. Vamos a ver cómo nos arreglamos. En producción nuestro compañero Nicolás Rivero. En un rato nos va a decir para dónde vamos a ir rajando y acomodando el programa como para poder hacer todo en esta hora de Esperanza Racinguista hasta las 8. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, información. Martín López López, ¿cómo anda, amigo? Bien, bien, por suerte. Movidito. Sí. Un día sin entrenamiento, pero que no estuvo al trote. Sí, no, terrible. Terrible, más allá de que no haya práctica de fútbol de Racing. Las vías sociales, como se llama, las redes sociales. Han estado permanentemente hablando del tema Teo Gutiérrez, para bien, para mal, en Sorna, de forma real. Bueno, se han dado informaciones que son, que no son. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito en orden nosotros. Vamos a dar la información que tenemos al hincha de Racing. Y posteriormente vamos a escuchar después a Carlos, que después de la tanda va a tener el disparador del día martes, en realidad. Más que del día miércoles. Pero bueno, dale. Sí, bueno, una situación que ya viene instalada desde el propio día en que Teo Gutiérrez no se hizo presente en el entrenamiento, que se agravó con lo que pasó dentro de la cancha de Boca. Y terminó de coronarse con las declaraciones del colombiano en el día de ayer, hablando mal acerca de sus compañeros, también hablando mal del técnico, haciendo referencia a que no se sentía cómodo, como también lo había hecho en alguna otra oportunidad. ¿Puedo corregir una cosa que acabas de decir? Va, una interpretación en realidad que acabas de decir. ¿Fue hablando mal de sus compañeros y del técnico o hablando de la realidad de lo que pasó en la cancha con sus compañeros y con el técnico? Parte y parte. Sí, uh-huh. Porque es verdad que dentro de la cancha se veía que cuando le pegaban a Teo nadie iba a protestarle al árbitro. No. Pero también es verdad que dentro del seno del vestuario hablaron varias veces con Teo Gutiérrez. Sí, varias veces le plantearon las cosas que molestaban. Y Teo Gutiérrez siempre hizo oídos sordos y nunca le interesó terminar de subsanar cada problema que iba brotándose por situaciones que él mismo generaba, como fue lo de San Juan. Sí. Cómo terminó siendo esta llegada tarde, que nunca le dio una explicación a sus compañeros. Al pasar les dijo, tuve problemas de papeles, como si fuera un hecho menor, uh-huh. Cuando todos estuvieron trabajando dos semanas en pos del partido que consideraban el más importante. También salieron a hablar mucho de los jugadores de Racing, a contestarle al jugador. Mismo Saja, si uno se pone y traza un paralelo entre cada uno de los jugadores, quizás Racing tiene al arquero que hoy hace que Racing esté invicto en el torneo, que es Sebastián Saja, y tiene a su máxima figura, que es Teófilo Gutiérrez, de mitad de cancha para adelante, pero que son dos actitudes distintas dentro del vestuario. Mismo, con un caso similar, los dos con 39 grados de fiebre, uno optó por jugar y el otro en su momento optó por quedarse descansando. Me pareció muy raro la salida de Saja a cruzarlo a Teo Gutiérrez, porque un tipo con tanta experiencia, que habla tan bien, porque se maneja muy bien para con la prensa, que haya expuesto las cosas que son internas para que todos los medios estén burlando de Racing, porque al fin y al cabo están hablando mal de Teo, y Teo es parte de Racing, y hoy todos los medios están trabajando para denigrar el nombre de Teo Gutiérrez y por ende el de Racing. Me pareció raro, en serio, que Saja salga a cruzar a la prensa en este momento. Creo que se podría haber callado, hablarlo previamente nuevamente en la interna y esperar quizás el momento propicio como para poder decir algo al respecto o no. Porque hay muchas veces que no es necesario hablar con la prensa. Hay muchas veces que, a ver, nosotros nos venimos enterando desde la fecha número 2 de esta situación. Lo venimos diciendo al aire, que no había buena relación con Teo, que había problemas entre Teo y el capitán, de que había peleas internas. Pero bueno, no hacía falta que él salga a exponer como para que después también salga Lich y salga Auche. Sí, bueno, Auche fue más medido. Auche estuvo bárbaro. Sí. Para mí Auche estuvo bárbaro. Auche dijo lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir para el exterior y también lo frenó un poco. También un poco porque de Racing y quizá también se sintió dolido como hincha de que se esté hablando de Racing de la forma que se estaba hablando. Entonces por eso quizá calmó los ánimos Auche. Sí. Pero no me pareció propicio la salida de Saja este cruce. Yo creo que los jugadores como que llegaron a un tope donde vieron que ya quisieron interceder desde el vestuario por las buenas, y cuando Teo salió a pegarles por los medios creo que se sintieron ya colapsados y algunos decidieron contestarle por la misma vía. Uh-huh. ¿Sí? Como decís, Sauche fue quizás el más medido. Lich y Saja salieron un poco más al cruce, pero igualmente lo que uno sabe es que la relación ya es irreversible con el delantero colombiano, que si bien todavía no está definida la suspensión, que pueden ser entre 2 o 3 fechas, creo que el último partido de Teo fue el del domingo frente a Boca, no va a volver a ponerse la camiseta de Racing. Yo querría saber qué pasa mañana, porque mañana hay una nueva charla. Sí, mañana Simeone quiere hablar con los jugadores, también se va a hacer presente el presidente de la academia, Rodolfo Molina, para poder entre todos tratar de cambiar el rumbo de lo que hoy se está viviendo en Racing, que hace una semana es tapa de los diarios, pero no por lo que tiene que ver a nivel futbolístico. Como dijo Auche, a mí no me gusta hablar de lo que no tiene que ver con el fútbol. Y bueno, creo que ese es el eje del que va a tener la conversación en el entrenamiento de mañana. Entrenamiento que iba a ser cerrado con posterior atención a la prensa y que finalmente esto ha cambiado por lo que ha sucedido en estas últimas 24 horas. Bueno, a mí me gustaría, ¿no? Bueno, ahora vamos a opinar sobre el tema. Lo que queríamos en este momento era informar, ¿no? Pero el curso de la charla de mañana tiene que ser de la manera más amistosa que se pueda. entre jugadores, cuerpo técnico y dirigente, porque va a estar Rodolfo Molina mañana también presente, tengo entendido que mañana va a estar por ahí. Bueno, veremos a ver si después de esa charla Teo pueda jugar, no sé si uno o dos partidos, o quizá tres, ¿no? Porque está la Copa Argentina en el medio, que me parece que le hace cumplir fecha también de sanción. No, la fecha de porque la Copa Argentina. Es AFA, ¿eh? Es fecha de. Sí, de AFA, pero fue expulsado en el torneo de. En local. El torneo de apertura, así que no tiene que. O sea, no es un partido de Copa de Verano el del torneo de la Copa Argentina, ¿eh? No, pero es como si fueran la Copa de Rey. A uno lo expulsan en la Copa de Rey, pero puede jugar llevándonos a la Liga Española. Uh-huh. Puede jugar en la Liga, pero tiene que cumplir la fecha de suspensión en la Copa. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces podría jugar en la Copa Argentina. Sí, igual hay que ver en cuanto a este diálogo del día de mañana, si hay un rumor, un rumrum que se corre, que es si Teo va a estar mañana en esa conversación. ¿Por qué? Porque hay un rumor que se corre de que Teo quizás no esté mañana en Avellaneda. ¿Pero por algún tema en especial? ¿Está con una enfermedad? No. Que se vaya. Hay un rumor. No podemos comunicarnos con los representantes. No, se vaya nos atiende. ¿A dónde se vaya? Para Colombia. Como hizo alguna vez cuando estaba en Turquía, que se sentía incómodo y se fue. Sí. Bueno, el rumor que se corre en estas horas es que Teo podría llegar a irse en la noche de hoy del país. Es un rumor. No es algo confirmado porque, como decimos, desde el lado de Teo tienen todos sus teléfonos apagados y es difícil poder chequear esto, pero es un run que se empezó a correr en estas últimas horas. Habrá que ver qué pasa, si en el correr de esta hora podemos terminar de confirmar esto, que es un rumor que ha empezado a surgir en estas últimas dos horas. Bueno, altamente contraproducente esta información, porque Racing necesita poder vender a sus figuras en algún momento. Y esto va a ser contraproducente a la hora de vender al jugador o de tratar de sacarle un dinero. Por ese 20%, ¿no?, que tiene Racing, que parece mínimo, pero ante este tipo de jugador, de lo que demuestra dentro de la cancha, obviamente que ese 20% puede ser un dinero importante para el club. Sí, igualmente, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser una futura venta de Teo, también se dice que habría de palabra acordado todo con un club español. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos con Carlos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. En Esperanza Racingista, el disparador. Qué raro ser un disparador los martes, pero amerita la situación. Tanto bolonqui, tantas repercusiones. Tenemos que hablar del tema de Teo. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Es bolonqui? Para nada, muy tranquilo. Se prende en fuego, ¿no? Las redes sociales, hablando de Teo Gutiérrez. Las redes sociales explotan, Avellaneda explota en este momento con el tema Teo. Pero bueno, esto era algo que se intuía, pocas horas después, ya cuando habían pasado un par de horas del partido con Boca, se intuía que algo así podía suceder. Pero bueno, yo creo que por un lado están las declaraciones de Teo y por otro lado está lo que pasó. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasó. A ver, el primer error fue que Teo llegó tarde de Colombia. Ahora, ¿por qué llegó tarde de Colombia? Yo creo que a esta altura ya no tengo ninguna duda que lo del permiso, de la familia, de los hijos, no fue así. Y yo creo que alguien en Racing sabía que Teo estaba arreglando en Colombia su pase a... Al Español de Barcelona. Que esto no fue por casualidad y esto lo sabían. Algunos dirigentes y también lo sabía el técnico. Sí, porque sabemos que acá nada queda librado al azar. No. Y después, por otro lado, están las declaraciones. Porque lo que dijo Teo, todos le caen a Teo, ¿no? Porque Teo rompió códigos. Sí, para. Teo salió a contestar lo que dijeron dos compañeros de él. Que a nosotros nos parezca mucho más ubicado Saja, porque además de que creo que es el mejor jugador de Racing en el campeonato, es un tipo que es correcto, que habla bien, y lo que dijo de Teo lo dijo en forma correcta, políticamente hablando. Ahora, eso mismo lo tendrían que haber dicho en el vestuario. Tendrían que haber dicho el sábado a Teo Gutiérrez y al técnico. Yo lo digo, pienso igual que vos. Me parece que Saja, un hombre con tanta experiencia, aparte con tan buen manejo, ¿no?, para con los compañeros, y que tiene tanta personalidad impuesta sobre los mismos, que la verdad me llamó la atención que salga a cruzarlo como lo salió a cruzar a Teo, y que diga las cosas que dijo. El primero que salió a decir algo fue Saja, esa es la realidad. Y Teo, después de que habló Saja, habló Cajáis, y de que en todos los medios lo destrozaron, sobre todo, porque además criticándolo por la reacción, que estuvo mal en la reacción del penal, esto es innegable. Reaccionó mal ante lo que él creyó que era una injusticia, y a lo que muchos creen o creemos que fue una injusticia, que fue el penal no cobrado en la cancha de Boca. A ver, obviamente que hay una falta de profesionalismo ahí por parte de Teo, cuando reacciona, se levanta, y toda la bronca que eso puede conllevar, que tiene razón el Cholo Simeone de ver que su equipo, que nuestro equipo, adentro de la cancha se queda con un hombre menos, ¿no? Eso, hasta ahí entiendo la reacción y la bronca que puedan llegar a tener todos. Pero, a ver, ¿quién no reaccionó jugando al fútbol alguna vez? Y además, en un partido donde todos le pegaron a Teo, todos le gritaron a Teo, nadie lo defendió, porque obviamente en el plantel había malestar sobre la situación de Teo. Lo que pasa es que si vos no lo planteás en el plantel, el sábado, cuando están todos concentrados, te encerrás en una habitación, se agarran a trompadas si es necesario, y listo, y ahí definen, no juega, y se lo plantea al técnico, no queremos que juegue este tipo. Sí, a ver, en Racing, yo me acuerdo, por ejemplo, en la era de Capa, cuando termina los primeros seis meses de Capa en el 98, los referentes del plantel se juntaron y le dijeron, no queremos más a Carlos Galván en el plantel, en este equipo. Y Galván se tuvo que ir. Sí. Estas cosas pasan en todos los clubes y constantemente. Acá nadie se plantó y dijo, no queremos que juegue Teo. Porque además, si Teo llega y no habla, y además tiene un carácter particular, evidentemente, algunas cosas, tiene actitudes que no son las correctas, pero nadie puede negar que no sea un tipo que deje todo y que has intentado para el bien de Racing. Después, si se equivocó, obviamente se equivocó, y ahí tiene que haber una dirigencia, que en este caso no sabemos dónde está, la verdad no sé dónde están los dirigentes de Racing. Carlos, se está escuchando más o menos. Busca mejor ubicación o estamos, hay un ruido como que golpea algo. Sí, es el viento. Ah. Bueno. Ya me estoy ubicando por otra línea. Bueno. Y salimos mejor. Ahí estamos bien. Ahora sí. Ahí estamos perfectos. Perfecto. El tema, la dirigencia de Racing no estuvo. No. Y el vestuario de Racing es un vestuario a la deriva, claramente a la deriva, para la deriva, porque es un plantel que no tiene, o que puede tener, yo creo que en Saja, un referente, que yo creo que Saja puede ser un referente, por trayectoria, por un montón de cosas. Totalmente. Pero que está hace tres meses. Evidentemente, el cuerpo técnico no pasa por el vestuario de los jugadores. No hay un contacto de los jugadores con, sobre todo con el técnico, en el vestuario, que esto es algo que le reprocharon los jugadores desde el principio. Uh-huh. Y todo esto se fue generando a partir del comienzo de la pretemporada. Nosotros esto lo dijimos. Esto es una, lo que pasa es que Teo explota y habla, por eso lo dijimos. Sí. El periodista que mejor cubre Racing, que es Martín López López, en la cancha de Unión de Santa Fe, en Santa Fe, a las 11 de la noche, cuando todos los medios dormían, puso al aire Teo Gutiérrez, y Teo Gutiérrez dijo ese día, me siento incómodo jugando así. Sí. Y todo pasó desapercibido, pero hay cosas que le pueden, ahí lo tienen que agarrar los dirigentes, y si estás incómodo, bueno, andate, ponele. O juntarse con el técnico, bueno, queremos que Teo se sienta mejor en la cancha. Sí, saberlo, a ver, saberlo llevar. Me parece que cuando vos traes un jugador con estas características, vos tenés que saber lo que estás trayendo y a partir de ahí lo tenés que ir llevando como para poder encauzarlo en el lugar que tenga que ser y no dejarlo que se vaya al pasto como se estuvo yendo hasta este momento, ¿no? Que no tuvo contención. Nosotros lo decíamos el domingo. Acá no hubo contención. Después las declaraciones, a ver. Lo que dijo del grupo tendría que haber quedado adentro, lo mismo para Saja, lo mismo para Cajáis. Hmm. Lo que dijo del equipo, ya lo había dicho. Quizás lo que estuvo de mal, lo que dijo de Russo, el mejor que tuvo técnico que tuvo en Argentina fue Russo cuando tuviste dos técnicos. Y estás hace 8 meses en Argentina, no estás hace 20 años. Uh-huh. Me parece que eso, por ahí, digamos que eso es un palo al técnico sin sentido. O sea, no. Pero el resto fue, es lo que todos vemos. No dijo algo que nosotros no veamos o no hayamos discutido. Y que es opinable, porque yo puedo decir, Teo dice que es 1-10 el planteo táctico, y otros pueden decir, no, es 1-10 pero para adelante. Sí. Es todo discutible, claro, el fútbol todo se discute. Sí, sí. Racing Boca, el otro día nos juntamos con 5 personas y las 5 personas vimos 5 partidos diferentes. Sí, sí, verdad. Esto es fútbol y es discutible. Lo que no es discutible es que acá hubo evidentemente un vacío, y hay un vacío también de poder que está relacionado con el tema dirigencial, donde acá quedó. No se sabe quién está ahora con el fútbol, qué es lo que está pasando en el club, si están más preocupados por las elecciones o por conseguir avales o qué cosa. Y termina ocurriendo esto. Si yo siento que el plantel de Racing quedó a la deriva. A la deriva. Esa es la impresión que me da este momento. Uh-huh. Y más allá de lo que dijo Teo, ¿no? Yo creo que lo que dijo Teo por ahí sirve para que vos cuando agitás una gaseosa. Y si la mantenés cerrada no va a pasar nada, pero cuando la abrís sale todo. Claro. Y Teo la abrió. Uh-huh. En este caso, que a veces puede ser puede resultar negativo en un principio, porque todo esto, como dijo Auche, como me pareció escuchar que dijo, lo tenía muy de fondo, que es medio como un cabaret, ¿no? Como sí, no, que si se habla de esas cosas termina siendo un cabaret y él prefería no hablar. No estuvo bien Auche hasta ese punto, me parece que estuvo bien. Después TN, que lo vimos hace un ratito, acomodó las palabras de Auche y dijo Racing es un cabaret. ¿Viste? O es un... No, cabaret no dijo. ¿Qué dijo Martín? Un teatro revista. La verdad que lo tenía muy de fondo y además se ha un poquito saturado de toda esta cuestión y de que hablamos tanto de esto y no hablemos de fútbol, que es lo que nos gusta. Lo que pasa es que acá, qué sé yo, uno dice... para mí, el lunes tendría que haber estado todo el dirigente de Racing. Sí. Yo hoy hablaba con colegas y decíamos lo mismo. Si acá... hay varios lugares, espacios que quedaron vacíos y que no están siendo cubiertos. Sí, no, a ver, el tema de que esta especie de golpe de Estado que ha dado parte de la comisión directiva desapareciendo por completo, y uno de ellos justamente Pablo Podestá, que él dice que sigue yendo y haciendo las cosas con primer día, pero el lunes no fue a la práctica, ni nadie fue a la práctica como para, o si fue, no fue con la intención de solucionar las cosas con Teo, sabiendo todo lo que había pasado. No sé, quizás le fue a corroborarlo el negocio que habrán hecho en Colombia, digo yo, ¿no? Porque hace un rato citaba la situación y Martín nos decía que tenía casi todo arreglado con el Español de Barcelona. Pero no fue a hablar del tema como para alivianar un poco la situación interna del plantel, que se la veía venir, pero parecería como que, no sé, quizá lo boludean a Podestá, no sé, digo yo, como que no le dan bola, no sé. Esa parte es real, ahora, también Racing tiene un presidente que lo habrán dejado solo, que habrá quedado aislado, que... Y tiene que hacer todo. Pero sos el presidente del club. Ah, claro que sí. Sí, no tiene que aparecer, Tiene que aparecer. No puede decir, no voy. No, tiene que aparecer. Está claro que con esta situación quedó expuesto un grupo. Sí. Está muy claro. Ahora, vos sos el presidente del club. Sí. Yo con todo el aprecio que tengo, porque los conozco, lo conozco a todos los que están ahora. Sí, se la tiene que bancar, tiene que salir a hacer todo. Alguien tiene que poner la careta en este momento. Sí, sí, Por los jugadores. Que no, yo no digo que... si los jugadores no hablan con la prensa, si los dirigentes no hablan con la prensa, si los técnicos no hablan con la prensa, realmente a mí, más allá de que de mi carácter de periodista, no me parece lo más importante. Me parece que sí puede servir para que seamos un nexo con lo que dicen los tipos y que la gente se entere lo que piensan, lo que creen. Ahora, si lo importante es lo que hacen, no lo que dicen. Uh-huh. Y acá, lo que hacen... no existió. Lo último, Carlos. ¿Tiene que jugar Teo? ¿Tiene que seguir jugando o no tiene que seguir jugando? Sí, lo ideal... ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, para no sé, el técnico? ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que poner o no tiene que hacer? No tiene que poner más. Yo te escuché lo que decías al principio, de que se tienen que reunir y juntarse y que tiene que ser lo más tranquilo. Para mí se tienen que reunir, juntar en cuatro paredes y agarrarse todo trompada, si es necesario. Sí, digamos, más allá que suene cavernícola esta que sí, estoy diciendo. La verdad. Pero en el Mundial 86, antes del Mundial, se juntaron los jugadores, se agarraron la piña, y después cuando salieron a jugar en pos de un objetivo. Uh-huh. Me parece que acá debería ser lo mismo. Yo no digo que haya jugadores que tengan... En estos tiempos está claro que los jugadores de fútbol, no los de Racing, los de Boca, que va primero, tienen el objetivo de ser transferidos, porque esto es una realidad que no podemos ocultar ni negar, y porque es así. Sí, sí. Pero se tienen que juntar, viejo. Estás jugando en un club grande, estás jugando en un club que por lo menos trata de tenerte al día, que te trata de pagar. Tenés que salir a poner la cara, y cuando entras a la cancha, listo, se terminó todo. Seguro. Y acá la sensación que hubo, con varias cosas que pasaron el domingo, es que no se notaba un grupo unido. Yo creo que Racing corrió, metió, y cuando se quedó con 9, lo que hizo fue, con una vergüenza deportiva muy, muy grande, sí, de meter a luchar y pelear un partido que ya era muy difícil revertir, porque para Racing perder era empatar, empatar era perder. Sí, sí. Pero también hubo algunos gestos, el gesto de Saja mismo, que nosotros lo dijimos, lo vamos a hablar en la semana, cuando sale corriendo, decirle a Teo, andate rápido, dale, salí, le decía. Que pasó desapercibido para muchos, nosotros lo vamos a hablar en la semana, lo que pasa es que con todo lo que pasó... Mamá. Bueno, pero eso fue un gesto de cara a lo que se vio. Evidentemente Saja estaba muy caliente, y en el grupo, evidentemente, están muy calientes con Teo. Seguro, si tengan razón o no, están calientes. Lo que pasa es que estas cosas tienen que quedar en el grupo, y el sábado se tendría que haber juntado. En una habitación, en dos habitaciones, sí. Decir, viejo... Y como siempre, también aprovechan los periodistas que no quieren a Racing como para hacerlo pelota, ¿sí? Agarrarlo a Racing y revolcarlo y mostrarlo como que es un cabaret. Encima todos le tiran la lengua a los jugadores y a todos los que van hablando, como para que expongan cosas que después terminan siendo desfavorables para Racing. Terminan pensando los jugadores, no sé, que son los amigos de ellos, porque después hablan fuera de micrófono, deben salir, no sé qué onda, no tengo idea, no lo hago, no lo hice nunca. A ver, Ramiro, sí. Si hay periodistas que son anti-Racing, como decís vos, si existieran, yo, obviamente hay gente que tiene más afinidad, menos afinidad, vos le estás dando todos los argumentos para que te destrocen, ¿eh? Ah, claro, sí, eso es verdad. Si vos no le das argumentos, no te pueden decir nada. Ahora, si le das los argumentos, ¿y qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Podés compartir o no lo que dicen, pero si acá hay un hecho real. Esto comparado con lo que pasaba en el famoso cabaret de la Torre, sí. En Boca, sí. Es casi un por otro. Maestro. Se ventilaron cosas internas. Un abrazo, me estaba pidiendo Rivero Tanda. Un abrazo. La seguimos. Después de la tanda participan ustedes 49-26-16-22, 4926-1622 o 4926-1894. Tanda y venimos, vamos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, los hinchas. Llama a la gente al 4926-1622, 4926-1894 y dice, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Habla Jorge de Almagro. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, bien, miren, yo no soy hincha de Racing, soy hincha del Ciclón. Ah, mirá. Pero llamo porque después de ver cómo les afanaron el otro día a los bosteros, ¿cuándo nos vamos a dejar de pelear todos los equipos entre nosotros y nos damos cuenta que Boca, por un motivo o por otro, hace 10 años que nos viene robando a todos, nos vienen dando campeonato porque Macri tenía que ser intendente, ahora porque tiene que ganar a Meal, que es kirchnerista, antes porque el triangular homenaje a Pompillo, víctima del Viagra? La cosa que lo referí, en la cancha de Boca es imposible ganar, viejo. Jorge, gracias. ¿Ven? Un abrazo. Hasta luego, chau. Chau, gracias, chau, chau. Hincha de San Lorenzo, mira. Hola. Hola. Sí. Sí, Daniel de Domingo, ¿cómo estás, Ramiro? Vos hincha de Racing, ¿no? ¿Cómo? Sos hincha de Racing, vos, ¿no? ¿Hincha de Racing? Sí. Y más o menos, mirá, nací el mismo día que se inauguró la cancha, ¿qué ah, te parece? Mirá qué bien. Bueno, porque recién llamó un hincha de San Lorenzo, por eso te preguntaba. No, qué sé yo. Bueno. Mirá, estoy recontra caliente. ¿Con? Y porque estoy recontra caliente porque vamos a ver si estos 10 fenómenos que se tiran contra Teo nos pueden salvar algún partido haciendo un gol, aunque sea cada 4 partidos. Uh-huh. Porque si no fuera por los 16 goles del colombiano, ¿sabés dónde estábamos ahora? Abajo de San Lorenzo. Así que esos 10 giles que hablan todos los días gilada de Teo, y yo no estoy disculpando por su falta de educación, él nunca negó su origen de la chinita y que se cagaban a tiro día por medio en su barrio. Uh-huh. Nunca negó eso. Pero estoy harto de escuchar giladas dándole de comer a los HDP de Clarín, de Olé y compañía, que nos tienen bronca por motivos políticos. Los mismos jugadores de Racing le dan de comer, como vos bien señalaste antes. Daniel. Vamos a ver si esos giles le hacen un gol a alguien el domingo o el otro domingo. Vamos a ver a quién le ganamos sin el colombiano. Chao, Daniel, gracias. Chao, chao. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Caliente como una cuba. ¿Quién? Julio de Lanús. ¿Qué tal, Julio? Bien, ahí te escribí algo. Único culpable, hablamos de Teo, de Molina, de todo, no hablamos del técnico. Divide y reinarás. Decime un líder de Racing. Un jugador líder. Saja. Relativo, nuevo, quiere serlo. El técnico tiene que hacer las cosas. Lo criticamos todo menos al técnico, es mi opinión. Gracias, bueno, por... Te digo, tengo tanta ganas de hablar, más que cuando pasan estas cosas que cuando perdemos. Un abrazo. Chao, Julio, gracias. Chao, chao. Hola. Mira, Hugo habla. ¿Hugo? Hugo Paradiso. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Mira, Ramiro, yo quiero decirte tres cositas nada más. La primera, todo esto ocurre porque Racing jamás tuvo en esta conducción una subcomisión de fútbol como la gente. Claro. La manejó un tipo solo, que es un déspota, que hace las cosas como las quiere hacer él, ¿me entendés? Las hace mal y hace su propio negocio. Y no quiero profundizar más porque sé muchas cosas que por ahí tengo problemas porque no las puedo comprobar. Uh-huh. Segundo, tenés un técnico que parece muy macho y es un maricón. no sabe dominar 22 jugadores, que es un plantel. Porque Teo Gutiérrez, el primer día que faltó, cuando vino de Colombia y no quiso ir a San Juan, sí. Si vos tenés una subcomisión de fútbol como la gente, o un presidente con pelotas, no juega más. Gracias, Hugo. Chau. Chau, chau. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, habla Roberto de Boedo. ¿Cómo te va, Roberto? Andamos, viste, enojado y viste, parte de Teo estuvo mal, pero parte te voy a explicar. Ahora yo te hago una pregunta, ¿no? A ver, explícame. Si a mí me anulan 10 goles legítimos en la Argentina, sí. y ningún técnico ni el presidente AFE, el presidente de ese club, va y hace quilombo en los canales de televisión. Si me hacen 10, 12 penales y no me cobran ningún penal a favor. Si voy a la cancha de Boca, me dicen negro de mierda, me putean, me cagan a trompada, me pegan una trompada y nadie más al lado no dice nada, me hacen un penal grande como una casa, yo tengo que saltar como leche hervida, ¿me entendés? A la larga me pudro, hermano. Escúchame, yo tengo una pregunta, ¿cuántos goles legítimos le dieron a Teo Gutiérrez? 5. No, más de 5. No, 5. No, me parece que se ha ido 7. Yo con el campeonato pasado y este, te digo. En el torneo pasado, si no me equivoco, él dijo 5, pero fueron 4. Y en este torneo, 2. Bueno, está bien. Tenés 7. 7 legítimo. Bueno. ¿Y son cuántos puntos son? 14, son muchos. 15, 16 puntos. Son muchos. ¿Cuántos penales no dieron? El de Argentino el año pasado. El torneo pasado fue vergonzoso. Sí, sí. Bueno, ahí tienen que intervenir. Molina, querido, ¿qué está disfrazado, Molina? Si me toca Pitana, que me robó contra Independiente cuando le cobró un penal a Lluvia. ¿Te acordás que no fue penal? Sí. Me dirigió contra el Boy. Hay un penal grande como una casa de y cobra fuera de juego con la pelota, no se fue. Si este referí no viene robando siempre como lo viene robando Valdás. Si vos tenés que ir a la AFA entre semanas, digo, este no lo quiero porque me va a robar. Chao, Roberto, gracias. Bueno, chao. Chau, chau. Hola. Hola, hola. ¿Estás al aire? Buenas tardes. ¿No? Se le cortó. Bueno. 4926-1622, 4926-1894. Esto es Esperanza Racinguista. Hola. Hola, Ramiro, Ricky. ¿Cómo te va? Hola, Ricky. ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Bien, viejo. Bien. Mira, yo sé que tío tiene sus cosas. Obviamente es un jugador... Sí, tiene sus problemitas de disciplina. Eso es obvio y evidente. Pero a mí, dame 11 Teos y no 11 Jacob, ¿está? Uh-huh. Yo con 11 Teos salgo campeón, olvídate. Gracias, Ricky. Chau, viejo. Chau. Hola. Hola, Chayán habla. Chayán, ¿cómo te va? Bien. Mirá, yo le pido a los hinchas Racing, a los pibes más jóvenes, que vean los videos de Racing cuando salió campeón de América y del mundo. ¿Viste? Ahí te vas a dar cuenta por qué salimos campeones, porque teníamos huevo. Teo, se le va encima el jugador, porque cuando Teo se da vuelta, ve que se da cuenta que le está sacando la tarjeta amarilla y luego la tarjeta amarilla y la roja. Claro. Por eso le saca la amarilla, no le saca la roja de entrada. Sí, sí, claro. Fiesta, Teo se avivó y lo de Racing, los jugadores de Racing hicieron todo lo boludo. Chayán, gracias. Teo a muerte, hermano, y que se quede 6 meses más. Hasta luego, chau. No, igual ya lo tiene todo arreglado con el español, me parece que hubo un negocito ahí en Colombia. ¡Hola! Guillermo de Barraca. ¿Cómo te va, Guillermo? Mal. Mal porque la gente que nunca jugó, nunca tocó una pelota, habla mal de Teo. Al pobre Teo, lo cagaron a patada, le metieron una piña de atrás, no le cobraron un penal más grande que una casa. ¿Cómo va a reaccionar el pobre tipo? Con esos compañeros, cuando se cayó, no fue nadie a ver qué pasaba, solamente el arquero de Boca fue a ver qué le pasaba al negro. Yo soy el negro, me levanto, tiro la camiseta y lo mando a la puta. Chau, Guillermo, chau. Chau. ¡Hola! Sí, ¿cómo te va? Lito Crespo de Lanús. Hola, Lito. ¿Cómo te va? Ahí andamos. Y yo siempre igual, ¿viste? Escúchame, nosotros los de Racing, que somos socios vitalicios, que vimos a Racing de todas las épocas, yo tengo 75 pirulos. Sí. Y escúchame una cosa. Ahora todo el mundo habla mal de Teo. ¿Qué pasa con Teo? Si Teo es lo que dije ayer, te lo dije. Y hoy lo vuelvo a escuchar por este tipo. ¿Qué más quiere que haga Teo? ¿Qué más quieren que haga? Si no lo defiende nadie, lo recagaron a patada, le dice el negro de mierda, y es un crack. Y en Racing siempre pasó lo mismo, no tenemos ídolos nosotros. Gracias, Lito. Chau, no chau. No lo defiende nadie a los jugadores de Racing, Yo sí. Y sobre todo cuando habla mal de Racing, que eso es lo que más bronca me da, porque termina hablando mal de Racing. Hola. Hola, sí. ¿Quién habla? Walter de Lanús. Hola, Walter, ¿cómo te va? Yo lo único que quiero decir es que en vez de criticar a Teo, hace 4 años que nos venimos aguantando a Jacob y nadie de la hinchada, nadie nunca le dijo nada. Y ese jugador que siempre está para atrás. Y hoy que tenemos un ídolo como Teo Gutiérrez y un amargo de técnico con Quiñones, nos vamos a echar, le vamos a echar tierra al negro, no. Así no es la hinchada racista, somos los amargos independientes. Chao, Walter, gracias. No, ni de casualidad eso, por favor. Hola. Buenas noches. ¿Quién habla? Juan Carlos de Constitución. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien. Mira, yo coincido con alguno de los que te llamó recién, y para mí el gran culpable se llama Simeone. Ajá. Realmente. No tiene, bueno, sabemos que no tiene ningún estilo de juego, nada que ver, y además el grupo está desunido por culpa de él. Si él no supo manejar su separación, menos puede manejar un grupo, papá. Realmente. Bueno, está bien. Bueno, gracias. Chao. Hicimos intrusos en el espectáculo, no puede manejar su separación. Bueno, la gente sigue llamando, nosotros tenemos una tanda, tenemos información, tenemos una nota pendiente. El tema de Teo es largo, lo que me queda como reflexión en cuanto a la llamada de la gente es que todos están a favor de Teo. Están todos a favor de Teo. O sea, entienden la situación, entienden que quizás se excedió, entienden también su forma de ser, que no reniega a él de del lugar donde proviene. Pero había que saberlo llevar, y me parece que no lo supieron llevar, que es lo que hablábamos también en un principio con Carlos, ¿no? Tanda en Esperanza Racinguista, y ¿jugará Teo o no jugará Teo? Bueno, veremos. Chau, venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. En Esperanza Racingista. Panorama de inferiores. Bueno, panorama de inferiores. Hoy podemos decir inferiores porque no está Ricardo Zanoli. Así es. Ah, es mucho mejor. Decir inferiores. No, ahora no. Me acostumbré yo también y me gusta decir juveniles. Bueno, así que, digamos juveniles. Ramiro, juveniles, por favor. Bueno, Valentina de Rico, ¿cómo estamos? Todo bien. Se jugó la última fecha de estas juveniles de Racing, de la Copa Campeonato de Racing, no, de todos en realidad. Y los chicos en la última prueba ganaron dos partidos, empataron dos y perdieron dos. Se jugó contra Rosario Central. Contra Central. Sí. Bueno, tiene Central por lo general buenos jugadores, ¿no? Los equipos rosarinos por lo general tienen buenos equipos o sacan buenos jugadores de divisiones inferiores. Lo mismo que Vélez. Bueno, hay equipos que están ya asignados para tener buenos jugadores. Pero parece que Racing tan mal no le fue. Tan mal no. O sea, mantuvo la irregularidad, como decís vos, de lo que viene haciendo hasta este momento. Sí, no tuvo un campeonato muy regular y esta no fue una fecha muy distinta a las otras. Ajá. Bueno, vamos con resultados. Sí, las categorías más grandes jugaron en el predio Tita Matiusi. La cuarta, en el primer turno, empató 2-2. Los goles de Racing los hizo Franco Costa, las dos veces. Y con este resultado, Racing, la cuarta, terminó segunda en bien el campeonato. Bien. con 27 puntos, junto a Lanús, Argentinos, Huracán y Boca también con esos esas unidades. Y River fue el campeón con 38. O sea, salió segundo a 11 puntos del puntero, campeón que fue River. Sí. Bueno, mucha diferencia con River en esa categoría. Mucha diferencia. Pero bueno, salió segundo. Está muy bien. La quinta ganó 2-1 con goles de Auche y Centurión. Uh-huh. Y con ese resultado quedó en el puesto número 6. Centurión es el pibe de la... Hizo un gol contra Boca. ¿Ese que hizo el otro día el gol contra Boca? Sí. ¿Hizo un golazo Centurión? Sí. El gol del empate. Pero fue un golazo. ¿Vos lo pudiste ver, Martín? No, estaba en la parte de afuera del vestuario. Mira, ¿vos lo viste el segundo? ¿Lo viste vos, Nico? Vos sabés que empieza desde el costado izquierdo del área, tira una bicicleta, lo deja en el camino en velocidad, tira otra bicicleta más, pasa de largo el marcador y le pega fuerte arriba. Un golazo. Pero un golazo buenísimo. Habla muy bien de ese chico y está haciendo varios goles en la categoría. Sí. Viene haciendo goles seguido. Bueno, Racing 27 puntos y el campeón fue Boca con 39. Uh-huh. La sexta ganó también en el predio Tita Matiusi 1-0 con gol de Dineno. Tengo algo para contar de la quinta. Ahora voy a contar después un ratito. Bueno. Dale. Vélez fue el campeón con 40 puntos y Racing salió 14º. La sexta con 19 puntos. Uh-huh. Bastante lejos. De visitantes, los chicos de la novena perdieron 4-1. Terminaron duodécimos en el campeonato con 18 puntos a 20 de Boca, que fue el campeón. Wow, lejos. Sí. La octava empató 2-2 con goles de Marina y Figueroa para Racing. Con 24 puntos terminó en el campeonato. En el puesto número 7, y Boca también fue el campeón con 40. Boca vino arrasando. En tres categorías salió campeón. Bien, sí. Muy bien, sí. Y por último, el partido que cerró esta temporada para los chicos de Racing fue la séptima, que también perdió por goleada 4-2 con los goles de Racing de Aramburu e Isla. Y Racing también terminó 14º con 16 puntos a 19 de San Lorenzo, que salió campeón con 35. Bueno, hasta ahí entonces con lo que fue la temporada de Racing. Esa fue la Copa Campeonato y ahora los chicos van a estar entrenando hasta el 12 de diciembre más o menos. Uh-huh. Y a partir de ahí se le va a dar un receso hasta enero, mediados de enero, un poquito más. Un mes y medio de licencia y van a volver a entrenar después. Bueno, con el tema del cierre este de campeonato, hay algunos chicos de la quinta división que les han dicho que iban a quedar libres. Pero no se lo dijeron los directivos de Racing, se lo dijo directamente el técnico de la categoría. Estamos hablando de Antonio Moore. Pero lo llamativo es que Moore le dijo, no, pero quédate tranquilo. Primero, Moore no es el que decide si le puede dar libertad a los chicos o no, porque no es el dueño del pase de los chicos. El dueño de los pases de los chicos es Racing, no Antonio Moore. Pero le dijo, no, pero quedá tranquilo, andá, probate la semana que viene en Tigre, que tengo ya todo armado como para que te puedas probar y vas a entrar, así que tranquilo. Investigando después de la situación, por qué pasaba esto, porque los chicos, algunos llamaron hasta llorando, la verdad que me puso mal de la situación de estos chicos, porque hace tanto tiempo que vienen jugando en Racing y la quinta división tiene partidos muy buenos, tiene partidos muy malos, ¿no? Va fluctuando en cuanto a los resultados. Pero los chicos me llamaban llorando y después averigüé que parece que Antonio Moore no está en los planes para la continuidad de quien por ahora va liderando las encuestas, que es la gente de Racing Sigue, para el próximo torneo. Antonio Moore, que hace muchísimo tiempo que viene trabajando en Racing, viene, pero tiene una continuidad importante ya dentro de lo que es la vida de divisiones inferiores de Racing. Bueno, tendría una chance él de ir el año próximo a armar las categorías de Tigre. Esto es algo que nos enteramos, que no lo podemos terminar de confirmar un 100%, pero que la verdad, por lo dicho por los chicos, me impresiona. Porque a ver, un chico me llama llorando. ¿Me va a mentir de que le están diciendo que lo van a dejar libre? O que me dijo el técnico que me dejaba libre, que me vaya a probar a Tigre. No tiene ningún motivo un pibe para llamar llorando y contarme esta situación, pero bajo ningún punto de vista. Lo llamativo también que dentro de esta quinta división y algunos de estos chicos que me llamaron, que no voy a dar los nombres porque tampoco está bueno que los condicione yo diciendo sus nombres, estuvieron practicando la primera con el Cholo Simeone, algunos de ellos. los iban rotando, ¿no? A varios de estos chicos de la quinta división, algunos de otras también categorías, pero estaban practicando durante la semana, a veces con el técnico de la primera y con los jugadores de primera división. Me pareció, si esto, bueno, yo lo confirmo porque la verdad que no tienen por qué mentir estos chicos, ¿no? Pero me parece que haga esto el técnico de quinta división, tendrían que pedirle a los dirigentes ya mismo que renuncie. ¿Sí? Que renuncie, que se vaya ya. Porque está jugando con los chicos que tienen, no sé, 17 años. ¿Cuánto tienen los chicos de la quinta? 16 años. Los dirigentes lo saben eso. Y quizá no lo saben. Ese es el tema. Y quizá no lo saben. Pero bueno, vamos a darle parte también a los dirigentes a contar sobre esta situación, que lo único que hace es perjudicar el futuro de Racing. Vamos a seguir laburando sobre el tema. Sí, vamos a averiguar algunas cositas más. Tanda, y ya seguimos, vale. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Bueno, últimos 4 minutos de programa. No nos va a dar tiempo como para hablar como corresponde con Carlos Lasarte. ¿O Lasarti es? ¿Lasarte o Lasarti? Te maté, ¿no, Martín? Mal. Parece que es Lasarte. Candidato a vicepresidente por la agrupación Racing Club, que presenta como candidato a presidente a Daniel García. Vamos a tener que dejar para mañana, pasado y traspasado a los vicepresidentes. Supuestamente mañana, y vamos a hablar acá al aire con Rodolfo Molina. Veremos si se puede dar, porque con toda esta situación de problema alrededor de Teo Gutiérrez, en algún momento van a hablar, me parece, los dirigentes van a tener que salir a hablar, ¿no?, de la situación de Teo. Pero con toda esta situación que dada por Teo Gutiérrez, si pueden calmar las aguas y salir a hablar lo menos posible, me parece que es lo que van a intentar. Pero bueno, queremos que nos cuenten su proyecto, de cómo van a seguir con Racing Sigue. Por otro lado, mañana va a tener que presentar la agrupación, querida Pablo Podestá, Racing, estos avales remendados después de haber saltado al estatuto de Racing y no cumplir las leyes de lo que marca la vía institucional de Racing. Tuvieron que recurrir a la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria les dijo que sí, como para que puedan cambiar los avales, ¿sí? También pudieron cambiar los avales, pues era ya cualquier cosa, pero bueno, ya que estás haciendo cualquier cosa, hacela por completo. Y bueno, y cambian los avales y van a tener los 156 avales que habían presentado, cambiando también las firmas apócrifas y bueno, todo esto que habían hecho, contrario a una normal presentación, ¿no? Pero bueno, así quieren ser presidente. Esa es la gente que se quiere presentar para ser presidente de Racing. Bueno, nada, mañana van a tener la chance de poder hacerlo y la comisión, la Junta Electoral le dirá seguramente que sí, para que puedan presentarse con la lista ya con seguridad el próximo día jueves. ¿Te queda alguna de estribos, Martín? Sí, decir que bueno, Teo tenía que presentarse hoy ante el Tribunal de Disciplina para declarar por los gestos que había hecho hacia la gente de Boca. Uh-huh. Pidió presentarse jueves, así que no fue. Le dieron el ok para que vaya el jueves. Esto indicaría que el rumor que se corre no sería tan así. Y también, en cuanto a lo que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina, decidiría darle tan solo 2 fechas de suspensión porque consideran que no es reincidente el colombiano, así que tendría chances de poder jugar 3 partidos. Con el de la Copa Argentina. Copa Argentina, exactamente, serían 2 partidos. Lo último, el árbitro del partido frente a Belgrano será Alejandro Toya. Toya. Hace mucho no dije Toya, me parece, ¿no? Creo que dirigió contra Quilmes el torneo pasado. Sí, pero nunca más. ¿En este campeonato nunca? No, fue creo el único partido que había dirigido anteriormente fue con Quilmes el torneo pasado. Bueno. Un partido que tampoco tuvo a Teo en cancha. Es verdad. Bueno, nos vamos. La seguimos mañana y como siempre nos pueden seguir a través de la web www.esperanzaracinguista.com con todas las novedades de nuestra queridísima academia. Gracias por todo. Chao, hasta mañana. Desde la provincia de